Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. Cuida de tu familia. Dijo Jesús a sus discípulos: Por eso velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed esto: si el dueño de la casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que se horadase su casa. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo, y dijera en sus adentros: mi amo tarda, y comenzase a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a la hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuida de tu familia. Dios da a entender en este gran evangelio, el de hoy, que de seguro hay ladrones que quieren entrar a robar a tu casa. Cuida de ti, de tu familia, porque hay enemigos que envidian tu suerte, tus bienes, tu cónyuge, tus hijos, tus padres buenos y fieles a Dios. Vendrán los enemigos y te hablarán mal de ellos, te harán ver sus defectos y debilidades, para robarte su cariño, para que les niegues tu amor, tu caridad. No solo quieren tus bienes, si pueden, pondrán tu mismo negocio y querrán llevársete tus clientes, o buscarán poder ocupar tu lugar laboral, sino que además querrán poseer, para luego tirar, a tu cónyuge, a tus hijos y padres. Querrán desunir la familia, robarte el amor de ella y también robarte el amor tuyo a ella. Estate alerta, ve con cuidado. Hay sectas, grupos, que dicen amar a un Dios y lo que pretenden es separarte de tu familia para que luego, solo y falto de cariño, te unas a ellos y les des todo lo que decían que tu familia no merecía: tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo. Les interesas porque para ellos eres dinero, eres estadística, de ser un número más en miembros afiliados. Cuidado. Hablan con educación y tranquilos. Argumentan con números y te llevan de paseo, mientras tus padres, tu cónyuge, se muestra a ti de manera natural y a veces, por embates de la vida, no son precisamente unos ángeles en el hablar ni en bondad. y esos aprovechan para llenarte la mente y el corazón de lisonjas que de momento te dan la razón, pero una vez abandonado tu familia serán fríos como el mármol en sus correcciones fraternas, para que, no sintiéndote nadie, te hundas en tu desolación. Recuerda entonces que María, la Madre de Dios, estuvo sola cuando tomó la decisión más importante de la humanidad, la que nos dio la oportunidad de tener a Dios vivo en el mundo, la que nos trajo las bendiciones de salvación y sanación. Si has caído en manos de los ladrones, si robaron el amor con que amabas a tu familia, reacciona, ponte en camino, ve a confesar y pide perdón a Dios, y luego ve a pedirles perdón a ellos. Muchos matrimonios se pueden reconciliar. Muchos hijos pueden volver a casa del padre, de la madre, a su hogar. Muchos padres pueden ir a casa de sus hijos y bendecirlos. Siempre es tiempo de reconciliación. Nadie puede separarte indefinidamente del amor familiar, y aunque te robaran el amor de tu familia hacia ti, o el tuyo por tu familia, siempre es tiempo de restaurar el amor familiar. Solo hace falta caridad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.